Bien amigos, seguimos aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Y como habíamos mencionado en el bloque anterior, hoy día nos toca hablar sobre el tema económico y un poco de cómo van los negocios en nuestro país. Para lo cual, justamente tenemos en línea al doctor Javier Zúñiga, quien nos va a dar un poco... nos va a explicar un poco sobre la proyección económica de nuestro país en esta semana y en el transcurso de este mes. Muy buenas tardes, doctor Zúñiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctor Zúñiga, el Banco de Inversión Credit Suisse ha elevado la proyección de crecimiento del PBI peruano de 6.5% a 7.5%. ¿Cuál cree usted que es el factor de cambio de esta proyección del crecimiento económico peruano? ¿Qué hechos han motivado a este incremento? Bueno, fundamentalmente en las cifras oficiales, el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos salió la semana pasada a dar el resultado del mes de junio, el cual arrojó un nivel de crecimiento en ese mes de 11.92% y un crecimiento acumulado de enero a junio de 8.5%. Esa es la fundamental razón por la cual el Credit Suisse considera que el nivel de crecimiento de la economía peruana para el presente año estará por encima del 7.5%. Algunos analistas dicen que este sobrecalentamiento de la economía de alguna manera podría tener sus consecuencias como elevar la inflación, la tasa de inflación. En todo caso, ¿nos convendrá seguir teniendo este rápido crecimiento económico o sería preciso de alguna manera regularlo? Yo creo que las cifras que responden a los primeros 6 meses del año son el resultado también una parte del rebote estadístico. Recuerde usted que el año pasado solamente crecimos 1.12%, por lo tanto, cuando uno crece en niveles muy bajitos o niveles negativos, el crecimiento en el año subsiguiente es realmente importante y eso se genera por lo que se denomina el rebote estadístico. Entonces, el nivel de crecimiento de 8.5% de los primeros 6 meses del año tienen una formación de rebote estadístico, razón por la cual podría presuponerse de que estaríamos creciendo en el presente año niveles entre el 7 y el 8%. ¿Y cómo ve el tema de las exportaciones e importaciones peruanas? Se sabe que la exportación de oro en La Libertad ha subido a 13%. ¿Qué otros productos estarían beneficiando con este crecimiento de la exportación peruana? Fundamentalmente están creciendo todos aquellos productos que el año pasado, como resultado de la crisis económica internacional, no tuvieron importantes aumentos. Fundamentalmente la manufactura, que tuvo crecimientos negativos el año pasado como resultado de la crisis económica en los Estados Unidos y la reducción de pedidos, y luego la crisis de la eurozona también con reducción de pedidos, determinó que nuestro principal producto, uno de nuestros principales productos de exportación, llámese manufactura, exportación de pantalones, jeans, t-shirts, sweatshirts, etcétera, etcétera, se redujeran sustancialmente. Y en lo que usted denota que son los productos primarios, evidentemente siguen creciendo de manera importante como resultado de que los precios empiezan a mejorar en los productos, sobre todo el que usted cita, el oro, y ha determinado que los niveles de exportaciones empiecen a incrementarse de manera considerable. Doctor Zúñiga, se ha referido, la Asociación de Exportaciones de ADEX ha referido que uno de los principales problemas que existe en el comercio exterior ahora es la falta de regulación en el mercado de los servicios logísticos, lo que trae consigo una serie de sobrecostos que se estima en alrededor de $400 millones al año. ¿Por qué no tenemos capacidad logística? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, fundamentalmente no tenemos la suficiente infraestructura. Dicho de otra manera, el exportador tiene más capacidad para exportar los productos al exterior y nosotros, desde el punto de vista de logística, no estamos todavía lo suficientemente preparados para colocar esos productos en el exterior. Dicho de otra manera, o a través de un ejemplo, los exportadores de flores o del sector agroindustrial que llevan sus productos al Jorge Chávez bajo la modalidad de exportación aérea, no existe la suficiente cantidad de almacenes refrigerados para que puedan estar estos productos esperando la salida de un determinado avión, llámese a los Estados Unidos o a Europa. Ese tipo de infraestructura es la que falta para hacer frente, no, al desenvolvimiento del exportador. El exportador ya puede responder en con demasía los pedidos del exterior, pero la infraestructura no nos acompaña. Y esto es un tema pues que debería de ir de la mano, pero no se hace de manera inmediata porque juega en función a la cantidad de pedidos que se hacen de determinados productos. Doctor Zúñiga, ¿usted cree que sería necesario implementar una nueva ley general de aduanas? Yo no creo una nueva ley, yo creo que ir poco a poco colocando los temas de infraestructura en el mismo punto del desarrollo de los exportadores, porque la infraestructura es un tema que tiene que responder no necesariamente a la cantidad de pedidos que se hagan a los exportadores, y en ese tema no hemos crecido lo suficiente. Otro factor también importante y que ha salido en algunos medios son las denuncias, lo que se viene investigando sobre las denuncias por dumping que estarían amenazando dañar una porción de la producción nacional. ¿Cuáles son los productos que estarían de alguna manera perjudicándose con este dumping? Bueno, fundamentalmente son todos aquellos vinculados a las confecciones, hilados, algodón, que son productos que tienen orígenes en diferentes países del mundo, que encuentran en el interín del mundo la posibilidad de cambiar sus precios hacia abajo para llegar al Perú a un precio sumamente reducido, muy por debajo al que los peruanos solemos hacer, y determinan de que no podamos competir con esos productos que vienen con precios engañados bajo la modalidad de dumping. Finalmente, doctor Zúñiga, ¿cómo analiza la negociación del TLC que se viene realizando con Corea, que a fines de año se estaría culminando? ¿Qué es lo que usted augura con este TLC de llegar a firmarse? Yo pienso de que la mejor modalidad no para estar en la era de la globalización y no tener ningún inconveniente y ningún tipo de barrera, tanto de entrada como de salida, son los tratados de libre comercio. Si nuestro país pudiera tener tantos tratados de libre comercio como países existan, sería un tema ideal, pues, porque de esta manera no tendríamos barrera de entrada ni barrera de salida. Con Corea tenemos gran cantidad de negocios, por ejemplo, la mayor parte de los vehículos, la mayor parte de los electrodomésticos que nosotros usamos y pensemos en sus marcas, son hechos en Corea. Eso va a determinar que esos productos lleguen con arancel cero, y también va a determinar que los productos nuestros, que son semi-intermedios, no finales, intermedios, puedan llegar a la economía coreana también, no, con precios rebajados, y de esa manera podamos convertirnos con Corea con un aliado más que permita que la globalización y el comercio exterior pueda incrementarse. Y como pregunta final, doctor Zúñiga, ¿cómo ve el tema de los créditos personales en los bancos, que durante este año han caído en 88 puntos porcentuales gracias a la eliminación del cobro de comisiones por parte de algunos bancos? Bueno, ese es un tema que usted, como usted sabe, no se puede regular. Estamos en una libre oferta, no, en la ley de la oferta y la demanda. Los bancos pueden colocar las comisiones que estimen conveniente, ¿no? Y que eso ha determinado que los créditos personales se redujeran sustancialmente, pero fundamentalmente se han reducido por el tema del riesgo, riesgo ocasionado por la crisis que ha determinado que las instituciones bancarias cobren mayores comisiones, no, porque algunas personas tienen riesgo mayores y eso determina que en general las colocaciones personales se hayan reducido de manera considerable. Bien, doctor Zúñiga, le agradecemos nuevamente su intervención, su análisis muy concreto y muy sucinto, para lo cual también esperamos contar con usted la próxima semana. Bien, amigos, tenemos que ir a una pausa, hemos acabado este bloque y retornamos luego los comerciales aquí en Opinión.